Hola, queridos amiguitos. Hoy les contaré una linda historia que se llama El Hijo Desobediente. El versículo para memorizar está en Salmos capítulo 86, versículo 5, que dice: Tú, Señor, eres bueno y perdonador. El mensaje para la historia de hoy es: Dios siempre está listo para perdonarnos. ¿Has desobedecido alguna vez a tus padres? ¿Cómo te sentiste por lo que habías hecho? ¿Te preguntaste si te seguirían amando? Jesús contó la historia de un hijo al que no le gustaban las reglas de su padre, así que decidió irse de casa. Fue a su padre y le pidió dinero. Su padre no quería que se fuera, pero el hijo estaba decidido. Así que el padre le dio dinero y el hijo se fue de la casa a vivir de la manera en que él deseaba vivir. Al comienzo, el muchacho tenía mucho dinero y por eso pronto tuvo muchos amigos. Él pagaba las fiestas para todos sus amigos, pero cuando gastó todo su dinero, sus amigos lo abandonaron. Ya no eran más sus amigos. Sin dinero ni amigos, el muchacho no tenía dónde vivir ni alimento para comer. Pronto tuvo hambre, así que comenzó a buscar un trabajo. Pero el único trabajo que pudo encontrar estaba en un criadero de cerdos. Era un trabajo horrible. Los cerdos eran sucios y olorosos, y su comida era todavía peor. Pero el muchacho tenía tanta hambre que hasta pensó en comerse la comida de los cerdos. Después comenzó a pensar en su padre y en su hogar. Nadie en la casa de su padre vivía de esta forma. Hasta los siervos a los que se les pagaba para que trabajaran para su padre tenían comida en abundancia. El hijo pensó para sí mismo: No he sido un buen hijo, no merezco que mi padre me reciba de vuelta, pero quizá él me dé un trabajo en su casa. Volveré y pediré a mi padre que me deje ser uno de sus siervos. Así que el muchacho dejó a los cerdos mugrientos y su comida apestosa y comenzó la larga caminata de regreso a la casa de su padre. Pero, mientras todavía estaba lejos de la casa, su padre lo vio y corrió a recibirlo. Estaba tan feliz de ver de nuevo a su hijo. El hijo trató de decirle a su padre que él no había sido un buen hijo y que no merecía seguir llamándose su hijo. Pero su padre ni siquiera lo escuchó. Lo abrazó y lo besó. Ordenó a un siervo que trajera las mejores ropas y calzado para su hijo. Luego pidió al siervo que cocinara la mejor comida y que preparara una fiesta para dar la bienvenida a casa al muchacho. ¿Suena esto como un padre que esté enojado con su hijo por las cosas malas que hizo? ¿Suena como que el padre no quiere más a su hijo? No, ¿verdad? Así como ese padre amó a su hijo y lo perdonó, Dios te ama a ti y siempre te perdonará cuando estés arrepentido. Tan solo pide a Dios que te perdone. Él siempre lo hará.